sonrisa de niña, tu forma de ser. Tu voz cuando me hablas me hace estremecer. Pareces muñeca al verte pasar. Estoy que me muero por irte a buscar. Es que todo me gusta de ti, Laura. Todo me gusta de ti. Desde el día en que te conocí, Laura. Todo me gusta de ti. Quisiera estar contigo aquí. Es que todo me gusta de ti, Laura. Todo me gusta de ti. Desde el día que te conocí, Laura. Todo me gusta de ti. Es que todo me gusta de ti, Laura. Todo me gusta de ti. Desde el día